¡Órala! ¡Majaito lindo! ¡Órala! ¡Ala! ¡A la fiesta con los luceros del valle! ¡Ay! ¡A bailar todos! ¡Los árabes! ¡Con su jamello y todo! En el desierto de Arabia vivía un rajá muy grande y tomaba prisioneros a todos los emigrantes. Un día que yo caí en las manos del rajá, me metió en una cueva y yo me puse a gritar. Me metió en una cueva y yo me puse a gritar. Déjeme salir, rajita, déjeme salir, rajá. Déjeme salir, rajita, porque ya no aguanto más. Déjeme salir, rajita, déjeme salir, rajá. Déjeme salir, rajita, porque ya no aguanto más. ¿Qué le pasó con el rajá, majito lindo? Es que me estaba metiendo en la cueva, este digo en el harén del rajá. Y por eso me encerraron, y ahora no hay cómo salir a bailar. ¡Hala! Pues yo le voy a mandar aunque sea un camello, un majito lindo, para que la baile usted. ¡Rico ritmo sabrosón! ¡Con el calor del desierto! ¡Casero! Un día que me arranqué, me fui directo a la Meca. Cuando me pilló el rajá, me llevaron a su tienda. De allí me mandó a encerrar, tremendo castigo aquello. Me metió en una cueva y amarrado en un cabello. Me metió en una cueva y amarrado en un cabello. Déjeme salir, rajita, déjeme salir, rajá. Déjeme salir, rajita, porque ya no aguanto más. Déjeme salir, rajita, déjeme salir, rajá. Déjeme salir, rajita, porque ya no aguanto más. ¡Y no aguanto! ¡Venga a sacarme de aquí, rajá! ¡Mire que no aguanto más! ¿Quieres un trago de sidra, majito lindo? ¡Ya! ¡Para tomar con Carlos Zapá y con Salá y todo lo demás! ¡Allá! Que me arranqué, me fui directo a la Meca. Cuando me pilló el rajá, me llevaron a su tienda. De allí me mandó a encerrar, tremendo castigo aquello. Me metió en una cueva y amarrado en un camello. Me metió en una cueva y amarrado en un camello. Déjeme salir, rajita, déjeme salir, rajá. Déjeme salir, rajita, porque ya no aguanto más. Déjeme salir, rajita, déjeme salir, rajá. Déjeme salir, rajita, porque ya no aguanto más. Déjeme salir, rajita, déjeme salir, rajá. Déjeme salir, rajita, porque ya no aguanto más. Déjeme salir, rajita, déjeme salir, rajá. Déjeme salir, rajita, porque ya no aguanto más.